Jesús crucificado, los dos ladrones. El golpe terrible de la cruz al hundirse en la tierra sacudió violentamente todo el cuerpo de Jesús, desde la cabeza, coronada de espinas, hasta los pies. Eso lo hizo sangrar en abundancia por todas sus heridas. Los verdugos apoyaron escaleras en la cruz y ajustaron las cuerdas con las que habían atado al Salvador para que no se desgarrasen los pies y manos sujetos con clavos a causa de su peso. La sangre brotaba con fuerza de sus heridas y era tal el padecimiento indecible de Jesús que inclinó la cabeza sobre su pecho y se quedó como muerto unos minutos. Entonces hubo un rato de silencio. Los verdugos estaban ocupados en repartirse los vestidos de Jesús. El sonido de las trompetas del templo se perdía en el aire, y todos los presentes estaban sumidos en el desaliento, en la rabia o en el dolor. Yo miraba a Jesús con compasión y espanto. Lo veía inmóvil, casi sin vida. Yo misma creí morir. Me hallaba en la más profunda oscuridad, donde no veía más que a mi esposo clavado en la cruz. Su cabeza, con la terrible corona y con la sangre que llenaba sus ojos, su boca entreabierta y empapaba sus cabellos y su barba, estaba inclinada sobre el pecho, tenía la carne completamente desgarrada, sus hombros, sus codos, sus muñecas estirados hasta ser dislocados. La sangre de sus manos corría por sus brazos, su pecho levantado formaba por debajo una cavidad profunda. Sus piernas, como sus brazos, sus miembros, sus músculos, su piel toda, habían sido estirados a tal extremo que se podían contar sus huesos. La sangre goteaba de sus pies sobre la tierra. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas y llagas, de manchas negras, azules y amarillas. Sus heridas se habían abierto a causa de la tensión, y el preciado líquido de su sangre se estaba volviendo cada vez más claro de color y de la consistencia del agua. Su cuerpo sagrado estaba cada vez más blanco. A pesar de las horribles heridas que lo cubrían, el cuerpo de Jesús se veía indescriptiblemente noble y venerable. El Hijo de Dios seguía transmitiendo su bondad, el inmenso amor que lo había llevado a sacrificarse por toda la humanidad. El color de la piel de Jesús, como el de María, era delicado, con una ligera tonalidad rosada. Por las muchas caminatas y los viajes en los últimos 3 años, su cara se había ido volviendo morena. Jesús era de tórax amplio, pero no era velludo, como Juan el Bautista, que lo tenía cubierto de un pelo rojizo. Sus hombros eran anchos, sus brazos robustos, sus muslos nervudos, sus rodillas fuertes y endurecidas como las del hombre que ha viajado mucho, sus muslos largos y las pantorrillas musculosas. Sus pies eran de bella forma y sólidamente construidos. Sus manos eran hermosas, de dedos largos y finos, y sin ser delicadas, no eran como las de un hombre que las emplea en trabajos penosos. Su cuello no era corto, pero sí robusto, su cabeza hermosamente proporcionada, de frente alta y ancha, y un rostro de óvalo puro. El cabello era color de cobre oscuro, no era muy espeso, y quedaba abierto naturalmente en lo alto de la frente para luego caer sobre sus hombros. Llevaba una barba corta y acabada en punta. Ahora sus cabellos estaban arrancados y llenos de sangre. Su cuerpo era todo él una llaga, y todos sus miembros estaban quebrantados. Entre las cruces de los ladrones y la de Jesús había espacio suficiente como para que pudiese pasar un hombre a caballo. Las de Dimas y Gesmas estaban clavadas un poco más abajo y ligeramente vueltas hacia la de Jesús. Los ladrones, sobre sus cruces, presentaban un horrible espectáculo, sobre todo el de la izquierda, que tenía siempre en la boca injurias e imprecaciones. Las cuerdas con las que estaban atados les hacían sufrir mucho, sus caras estaban lívidas, los ojos se les salían de las órbitas.